Radio 8 de octubre, 12 años, transmitiendo Rebeldía y Organización. Y bueno, iniciamos este primer bloque del programa de hoy en Radio 8 de octubre. Vamos a estar conversando un poquito sobre la entrada en vigencia de ley del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Ya tenemos en línea a Sofía Guillén, que nos va a estar compartiendo un poco de información y también aclarando algunas dudas que rondan por nuestras cabezas en estos días. ¿Qué tal, Sofía? Un gusto poder conversar con vos vía telefónica. Hola, hola, un gusto conversar, efectivamente. Pues es un gran tema porque simplemente nos afecta en la cotidianidad. Hay mucho que decir, también hay mucha confusión respecto a algunos elementos y eso al final empeora las cosas. Bueno, Sofía, y para ir iniciando, recordar un poco, recapitulando, ¿no? ¿En qué consistía o cuáles eran los principales elementos de este proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas? Bueno, el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, conocido como reforma fiscal, que fue aprobado el pasado 3 de diciembre del año anterior, pues consistía en cuatro títulos o capítulos, así los entenderíamos. Un primer título que es el del impuesto al valor agregado, que posiblemente es el más polémico, que entró a regir una parte de él, no todo, pero sí una parte ahora el 1 de julio. Este impuesto al valor agregado tenía que ver con transformar o sustituir el impuesto de ventas, ¿verdad?, en un impuesto al valor agregado, es decir, ya no solo los bienes o los artículos pagaban el 13% del impuesto de ventas, sino que ahora, aparte de los bienes y artículos, con las modificaciones que se hayan incorporado al respecto, también los servicios pasan a pagar tarifas asociadas al impuesto al valor agregado. Entonces se amplía la base tributaria. Ahí el 1 de julio entraron en vigencia algunos muy puntualmente, no todos. Entró en vigencia el 2% a los medicamentos, que estaba exonerado antes de la reforma fiscal. Ahora los medicamentos pagan un 2%. El 4% a la salud privada, que si es, digamos, que si usted paga con tarjeta de crédito, débito, es reembolsable, no le cobran ese 4%, pero si pagan efectivo, sí. El 13% a la electricidad si sobrepasa los 280 kilowatts, el 13% al agua si sobrepasa los 30 metros cúbicos, el 13% a la mayoría de servicios profesionales, aunque hay algunos casos especiales que entran a regir paulatinamente durante los siguientes años, y el 13% al alquiler de vivienda, siempre y cuando la vivienda exceda los 669 mil colones, el alquiler, o el 13% al alquiler de empresas, ¿verdad?, de comercios, pues, igual, siempre y cuando exceda los 669 mil colones, en cuyo caso pagan todas, sin importar si son MIPYMES o no, y si son micro o pequeñas empresas inscritas formalmente ante el MEIC, o PIMPAS, productores agropecuarios formalmente inscritos ante el MAC, no pagan si su monto es inferior a esos 669 mil. ¿Verdad? Entonces eso sí entró a regir desde ya, eso corresponde a ese primer título o capítulo, hasta el 1 de julio del otro año entra a regir el 1% a la canasta básica y el 1% a los insumos agropecuarios, es decir, este título va a entrar a regir entre los siguientes, digamos, desde este 1 de julio hasta un plazo aproximado de unos 2 a 3 años, hay algunas tarifas por ahí diferenciadas. Luego venía el título 2 de la reforma fiscal, que es el impuesto sobre la renta, y hay algunas modificaciones en algunos tramos, pero los cambios más importantes están asociados principalmente al título 1 del IVA, es por lo menos los que más sentimos en nuestra cotidianidad. El impuesto sobre la renta incluía parte de algunos tramos que tuvieron actualizaciones y modificaciones en sus valores, sobre todo incluía también algunas medidas como la norma de subcapitalización, que era una propuesta o una recomendación del informe de uno de los informes de la Comisión Investigadora de los Panama Papers, que también responde a recomendaciones de los Hacienda anteriores y de los propios BEPS y GAFI, pero que lamentablemente la Asamblea Legislativa, digamos, manoseó y terminó dejando una norma de subcapitalización más débil respecto a la propuesta original, ¿verdad?, porque dejaron abiertos algunos portillos. Una norma de subcapitalización básicamente es un límite a los gastos deducibles en venta, porque parece que algunos reportaban más gastos deducibles de la cuenta, entonces ahí había fraude, pero ilusión, porque se aprovechaba de ese portillo legal, y la idea de la norma de subcapitalización es cerrar ese portillo legal, pero los diputados y diputadas pues modificaron la norma original, la propuesta original, porque no existía en la ley, sino la propuesta en el proyecto de ley, y al final dejaron abierto un portillo para que Hacienda levantara ese límite cuando lo considerara conveniente, sin decir qué significa eso. Luego está el título 3, que es el título de empleo público, que básicamente lo que hizo fue que tomó los decretos del Poder Ejecutivo del año pasado y los elevó a rango de ley. Esos estaban asociados a convertir la anualidad en un monto nominal y no relativo, es decir, no en porcentaje, sino un número fijo. También a unificar en un solo tramo la dedicación exclusiva y la prohibición. Y, entre otras cosas, ¿no? Ahí cada capítulo tiene muchos más detalles, pero esos son como los principales componentes. Y finalmente, el capítulo, título 4, que es el de la regla fiscal, que es un título del que se ha hablado muy poco, incluso hoy se ha hablado muy poco, pero ahí se cometieron errores terribles y ya ha salido en las noticias porque ya los diputados y diputadas se dieron cuenta, lástima que se empezaron a dar cuenta después de que aprobaron la ley, pero esta regla fiscal contenía muchos errores y muchos riesgos, porque este título 4 o esta regla fiscal lo que hace es que pone un límite, ¿verdad? Vamos a ver, establece reglas al Estado costarricense, al gobierno central, y dice, bueno, según los porcentajes de deuda que el gobierno central tenga, entonces debe limitar su gasto en mayor o menor medida. Si su deuda es muy grande, limite mucho su gasto, incluyendo ya en la última de los escenarios, cuando se supere el 60% del PIB de deuda, ya no solo gasto corriente, sino gasto en capital. Es decir, ya no solo salarios y transferencias, sino además en inversión pública como infraestructura, recorte. Y eso podrá sonar muy bien y podrá sonar a algunos pues interesante, pero el problema de eso es que es una regla fiscal que fue mal diseñada. Entonces resulta que el gobierno central es el que tiene déficit, pero la regla fiscal le empezó a recortar parejo a todo el mundo. El gobierno central es el único que tiene déficit en términos, vamos a ver, no es el único, hay otras instituciones que lo tienen, pero en términos del déficit que nos ocupa, el déficit financiero, ese déficit fiscal es del gobierno central, es decir, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes. Eso es lo que tiene déficit, de eso es el déficit fiscal. En RECOPE, en el ICE, lo que sucede ahí, sucede dentro de una empresa pública autónoma, ¿ok? No forman parte del gobierno central. Podemos discutir si los salarios están bien, si hay abusos o si no hay abusos. Incluso por ética podemos discutirlo y por sostenibilidad de las instituciones y de las empresas. Pero hay que entender que ahí no está el déficit, ¿ok? Si se discute, se discute por otras razones. Pero el déficit fiscal no se arregla a partir de lo que sucede en el ICE o de lo que sucede en RECOPE o en otras instituciones o empresas del Estado costarricense, porque no forman parte del gobierno central. Y el problema de la regla fiscal es que metió a todo mundo en el mismo saco. Entonces, en la regla fiscal se recortan programas sociales del gobierno central porque flexibiliza los destinos específicos, los congela en el tiempo, y ahí, bueno, ahí estamos hablando del FODESAF, del PANI, del INAMU, ¿verdad? Programas sociales de la educación pública. Pero además, en ese mismo saco mete entidades que no tenían vela en el entierro del déficit fiscal del gobierno central, como por ejemplo las municipalidades, y por eso es que los y las diputadas han pasado las últimas semanas discutiendo la posibilidad de sacar de la regla fiscal a los municipios, porque se dieron cuenta de que no tenía sentido incorporarlos, y más aún, de que puede rozar temas de constitucionalidad asociados a las autonomías, que es el caso de las universidades públicas también. Y entonces resulta que al final ese cuarto capítulo, el de la regla fiscal, es un capítulo terriblemente controversial con muchas falencias legales que posiblemente pueden resultar inconstitucionales a lo largo del tiempo y que terminó metiendo en un mismo saco a un montón de entidades que no necesariamente estaban relacionadas con el gobierno central. Y esa es, en resumidas cuentas, la reforma fiscal que se aprobó en diciembre del año pasado. ¿Tiene cosas positivas? Sí, yo creo que el impuesto sobre la renta, particularmente las poquísimas cosas que se incorporaron para intentar avanzar en la contención del fraude fiscal, en el combate al fraude fiscal, creo que son positivas. Lamentablemente, de las más de 40 recomendaciones del informe de los Panama Papers, se llegaron a incluir muy pocas, cerca de 5 apenas. Pero esas están bien, hay que mejorarlas, la norma de subcapitalización la debilitaron. Yo creo que esas son, ¿verdad?, esas poquitas cosas están bien, pero en su mayoría es una reforma fiscal con características regresivas que debilitó programas sociales, implicó o implicará, porque aún falta que entre en vigencia una gran parte de esa reforma fiscal, implicará posiblemente roces de constitucionalidad y que hoy nos tiene en el embrollo de lo que significa para la población en general tener que enfrentar la posibilidad de precios más altos en productos básicos como canasta básica, medicamentos y servicios esenciales como el agua y la electricidad. Sofía, y una consulta. Sí. Es cierto como que hace unos días la Asamblea Legislativa aprueba un plazo de un mes para que las personas se vayan haciendo como una idea y se vayan incorporando a los nuevos cambios, pero ¿tiene sentido este plazo? ¿Será que sí realmente se incorporarán las personas y los modos de funcionamiento a estos plazos establecidos? ¿Y qué sucede si alguien después de este mes sigue trabajando o incorporando mal todo lo que implica la reforma fiscal? Sí, bueno, el presidente de la República anunció en cadena nacional hace algunas semanas que pues conversó con el Ministerio de Hacienda para ver la posibilidad de que durante un plazo de cerca de 3 meses, era lo que él decía en la cadena, era la propuesta inicial de ellos, que durante un plazo de 3 meses no se cobraran multas y castigos, ¿verdad? Por ejemplo, atrasarse en la declaración que hay que hacer ahora en el caso de los servicios profesionales todos los meses del IVA. Pues está, yo creo que está bien que se den unos meses de respiro, sea que la Asamblea Legislativa lo dé, sea que lo dé el Poder Ejecutivo, para que la gente se intente acoplar. Pero sí es cierto que la forma en la que fue diseñada la reforma fiscal y la forma en la que incluso ha sido operativizada hace que un gran sector de la población entre en enormes dificultades y pues no sabemos si esos 3 meses o ese mes que al final den será suficiente, ¿verdad? Solo lo sabremos en la práctica. Eso es un problema. ¿Por qué? Veamos el caso de la plataforma digital de la factura electrónica. Yo he tenido la oportunidad de conversar con diferentes poblaciones del país. Me he trasladado durante estos meses, por la propia discusión de la reforma fiscal, a hablar con diferentes sectores. He podido escuchar algunas de las preocupaciones y de las sensibilidades que tienen. Me decía una persona en Guanacaste, me decía, mira, yo estoy preocupada, la verdad es que yo no sé usar la plataforma digital, no sé cómo ingresar al sistema de ATV, ¿verdad? Y no sé facturar. Estamos hablando de una persona adulta mayor y de un pequeño negocio. Y uno dice, bueno, ese es un problema. Efectivamente, ese es un problema. La forma en la que el Ministerio de Hacienda y los propios diputados pensaron en operativizar esta reforma fiscal es una forma, creo yo, un poco desconectada de la realidad nacional y también muy elitista, muy valle centralista urbana, ¿verdad? Y pues que es que no todo el mundo, no todas las personas en Costa Rica necesariamente saben utilizar esa plataforma digital y no necesariamente a todas les está pudiendo llegar la publicidad y la capacitación del Ministerio de Hacienda, porque una persona que posiblemente no esté vinculada a la digitalización tampoco va a estar viendo los anuncios de Facebook del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Una persona adulta mayor o una persona de alguna zona más rural o más lejana a lo que entendemos como urbano central. Entonces, aquí hay algunos problemas, creo yo, un poco elitistas de cómo fue concebida, operativizar y ejecutar la reforma fiscal, pero también hay algunas confusiones que creo yo que parten de una campaña publicitaria que aún se queda corta. Falta informar más a la población. Por ejemplo, el 4% del IVA que se va a cobrar sobre los servicios de salud privada ahora. Resulta que si usted paga con tarjeta de débito o crédito, la ley dice que es reembolsable. ¿Qué significa reembolsable? Yo me he encontrado que la gente no sabe qué significa reembolsable y no tiene por qué saberlo a priori. Alguien tiene que explicárselo y debería ser el Ministerio de Hacienda. Reembolsable significa que si usted va y paga con tarjeta el servicio de salud privada y al médico o a la médica, no le pueden cobrar el 4%, no le pueden pasar la tarjeta con el monto de la tarifa normal más el 4%. No, lo que va a suceder es que ese médico o médica debe reportar que ese monto le fue pagado con tarjeta y reportar que es reembolsable el 4%, pero a usted no le pueden cobrar ese 4%, en la facturita va a decir o debería decir más o menos, pero el tema es que cuando le pasen la tarjeta, cuando den el clic verde en la tarjeta, no puede ir el 4%, nadie se lo va a devolver. Reembolsable no significa que se lo van a devolver a usted como usuario, significa que no se lo pueden cobrar en términos prácticos, ¿okay? Y si paga con efectivo, sí se lo van a cobrar. Ese tipo de menudencias son un problema porque no todo el mundo en Costa Rica, no todas las personas están enteradas, no todos los sectores lo saben. Y además, no todos los sectores y no toda la población está plenamente segura de qué cosa le pueden empezar a cobrar ya y qué no. Entonces puede ocurrir, puede estar ocurriendo que existan casos de comercios que estén aplicando el doble, ¿verdad? Que hay señoras y señores que también me decían, pero es que a mí me van a cobrar el 13% viejo más el nuevo IVA. No, el nuevo IVA sustituye al impuesto de ventas anterior. No le pueden cobrar dos veces el impuesto de ventas y el impuesto al valor agregado. El impuesto de ventas ya no existe. Ahora solo existe el impuesto al valor agregado. Ese tipo de cosas y ese tipo de preguntas en muchos sectores y en muchas zonas del país, lo que a mí me indican es que la campaña publicitaria actual es insuficiente y no hay la información necesaria para que más allá de zonas urbanos centrales, que aún así no son homogéneas, pero que más allá de zonas urbanos centrales, la información no necesariamente está llegando y si llega puede estar hecha en el código incorrecto, es decir, puede que igual no se esté entendiendo o por el canal no apto, como el caso del Facebook, que no le llega a todos los sectores de la zona rural costarricense, porque no todas las poblaciones están acostumbradas o digitalizadas al nivel que se necesita estarlo para poder aplicar la plataforma de la factura electrónica. Que aquí nada más hago un paréntesis, yo creo que es una buena idea la plataforma digital, creo que agiliza mucho, pero necesita existir una capacitación mucho más amplia que llegue a mucho más sectores y la información tiene que fluir mejor. Creo yo no está fluyendo lo suficiente para una reforma fiscal que es tan densa, tan complicada y tan importante en la vida cotidiana de la gente, con multas muy elevadas además. Sofía, esto que nos comentás, bueno, parte como de este nivel de desinformación y de dudas que genera todo esto, nos para retomar, digamos, ante la pregunta, se hacía este periodo de gracia de unos 3 meses para la declaración de la factura electrónica por servicios profesionales, ¿cierto? Y por otro lado están como los temas relacionados con la entrada en vigencia de estos cobros, como bien decís, que hay porcentajes que son reembolsables y otros cobros que se están haciendo y sobre lo cual María te va a preguntar más. Okay. ¿No? Uh-huh. Básicamente era hacer un breve comentario y en el sentido de lo que estaba justamente diciendo hace un momento, que este es un sistema excluyente, elitista, pero bueno, salta la duda si no resulta ser más bien una cuestión adrede, ¿no? Como para empezar a meter a todo el mundo en cintura. O usted trabaja en el sector obrero patronal o usted no puede trabajar. Y en este sentido me imagino, por ejemplo, personas que están ligadas a la confección de prendas o a la construcción, por ejemplo, o a una serie de actividades que son, por decir así, las que por lo general están vinculadas a las personas de abajo, ¿verdad? Las más empobrecidas o las más desfavorecidas. ¿Cómo entendemos eso, verdad? En ese sentido, ¿verdad? Porque son personas que evidentemente no se van a someter a estas con nuevas condiciones de Hacienda, de generar facturas electrónicas y demás, que por lo tanto van a verse directamente afectadas, porque por lo tanto ya no van a poder vender sus servicios, por decir así, si trabajan, qué sé yo, una señora de la confección de prendas, trabaja en su casa con su maquinita y ese es su ingreso, ¿verdad? Y no se imagina ella sometiéndose a estas facturas electrónicas y a estos enredos porque nunca lo ha hecho y porque no le parece funcional y porque, bueno, eso también de alguna manera podría afectarla en su quehacer diario, ¿verdad? En su trabajo. Claro, vamos a ver, aquí hay que considerar varias cosas. Yo creo que es una preocupación que efectivamente existe. De cada 100 personas que están trabajando, de acuerdo con los datos del INEC, a diciembre del año pasado, de cada 100 personas que están trabajando, cerca de 44 laboran en la informalidad. Eso es sin declaración a Hacienda, ¿verdad? No pago de impuestos, sin cobertura al código de la Seguridad Social y sin cobertura de póliza de riesgos del trabajo, algunas de esas condiciones, ¿ok? Eso es lo que significa informalidad, ¿verdad? Que al menos una de esas condiciones se está cumpliendo. Y para inicios, para el primer trimestre de este año, ya pasamos a 46 de cada 100, ¿ok? ¿Eso qué me dice? Eso me dice que casi la mitad de las personas trabajadoras están laborando en la informalidad en condiciones de precarización asociadas o vinculadas, porque por definición eso es informalidad, a la no tributación. Y además, también datos oficiales indican que cerca del 90% del parque empresarial costarricense son lo que conocemos como micro, pequeñas o medianas empresas. La mayor parte de las empresas en el país no son grandes, son micro, pequeñas o medianas. Y de hecho, hay un sector que ni siquiera está cuantificado debido a su naturaleza, que vive en la informalidad. Muchas de esas MIPYMES nunca llegan a formalizarse, porque formalizarse en Costa Rica es un proceso terriblemente burocrático, terriblemente costoso y terriblemente complejo. En otros países del mundo, la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los pequeños y medianos productores agropecuarios no implica el nivel, el nivel de suplicio que implica en Costa Rica, ¿verdad? Aquí hay costos asociados a un montón de trámites simultáneos que usted tiene que hacer, desde los permisos municipales hasta los permisos asociados a salud o ambiente. Después tiene que hacer vueltas asociadas, bueno, al registro nacional, desde luego, para inscribirse como personería jurídica, ya es un costo adicional. Además tiene que estar al día con el Ministerio de Hacienda y también con la Caja. Entonces hay una serie de costos, pero además hay una serie de complicaciones tramitológicas que imposibilitan que muchos de estos sectores se puedan formalizar. Además, si a usted le va mal como empresa, o si está sobreviviendo como microempresa, hablamos de esos peluqueros, esas peluquerías, esas pulperías son microempresas, ¿ok? Esas microempresas, si apenas están pudiendo sobrevivir, no pueden cargar con los costos adicionales de la formalización. Y yo creo que ese es el secreto de la cuestión, es que no se incentiva, los impuestos, crear un impuesto al valor agregado no incentiva la formalización. Lo que incentiva la formalización es, claro, un marco institucional, es decir, reglas del juego que lo conduzcan a usted a usar tarjetas de crédito o débito, digamos, ojalá de débito, para que la transacción sea visible, y esto está muy bien, pero el principal incentivo es la reactivación económica, porque si a usted como microempresa le va mejor, si usted como pulpería le va mejor, entonces usted puede, claro, ya habrá más de un mezquino que no quiera, pero es cierto que ahí tiene que estar el Ministerio de Trabajo y Hacienda haciendo inspección para que la gente cumpla. Pero si a usted le va mejor, usted puede pagar impuestos bien, puede pagar la seguridad social bien. Y ese es el punto. El punto es que tendríamos que estar pensando en reactivar la economía, y la reforma fiscal atenta contra la reactivación económica. Y yo me arriesgo a decir, aunque aún no puede asegurarse del todo porque no ha terminado de entrar en vigencia, yo me arriesgo a decir que esta reforma fiscal incluso desincentiva la formalización y desincentiva muchas otras transacciones visibles para el sistema tributario. ¿Por qué? Porque ahora resulta que hay comercios, sabemos que es así, así ocurre en muchas partes del país, sabemos que hay comercios que usted llega a la puerta y le dice, ¿con factura o sin factura? Número uno. Y estoy hablando no solo de comercios pequeños. Aquí hay, hay supermercados de grandes cadenas que vos llegás y te lo preguntan abiertamente en el cajero. Pero además resulta que hay comercios pequeños, esos que más bien tendrían que estar caminando hacia la formalización, y que lo que ven es que, por ejemplo, ahora pagar con tarjeta implica cobrar el porcentaje de fijo, ¿no? Porque la Hacienda ya lo va a ver. Cuando usted pasa con el datáfono, el Sistema Bancario Nacional es un retenedor. Entonces, por eso Hacienda ve esa transacción. Y por eso Hacienda quiere que paguemos con tarjeta. Y está muy bien, yo soy una que prefiero la tarjeta que el efectivo. Pero sucede que ahora con la tarjeta el comercio mete el porcentaje del impuesto al valor agregado. Y muchos comercios de una vez en puerta te dicen, es tanto en efectivo, pero si me paga con tarjeta, le toque sumar el IVA. Entonces, lo que al final sucede, porque Hacienda no tiene la capacidad de inspección real tampoco, lo que al final sucede es que hay usuarios que puedan preferir pagar en efectivo que pagar con tarjeta ante estas preguntas del negocio, que de hecho sucede en muchos casos. Por ejemplo, en las bombas sabemos que a uno le suelen preguntar, ¿quiere factura o no quiere factura? ¿Verdad? Entonces, es una serie de problemas combinados. Yo no creo que este impuesto al valor agregado ayude a la formalización, ¿okay? Creo que más bien desincentiva, y puede que desincentive algunos pagos con tarjeta que ya se estaban haciendo. Quizá el único caso explícito que no es así es el de salud, porque ahí a usted más bien le rebajan el impuesto si paga con tarjeta, pero esa es una excepción. En todos los otros implica cobrarlo obligadamente, sobre todo en los servicios, ¿verdad? Como la peluquería. La peluquería que pase de Datáfono tiene que cobrar el impuesto de ventas. Tendrían que cobrarla siempre, porque eso es lo que dice la ley. Pero una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que la gente efectivamente hace. Porque las condiciones, una ley puede decir lo que sea. Y si las condiciones de la realidad no están dadas para eso, la gente le busca mil salidas. Y ese es un problema. Creo que fue una reforma fiscal pensada, más bien no pensada. Es decir, creo que fue una reforma fiscal que algunos sectores sí pensaron y sí midieron muy bien, sobre todo, creo yo, grandes élites económicas que recibieron amnistías tributarias multimillonarias, pero que fue pensada y diseñada por estos diputados y diputadas al final, a la carrera, con miles de detalles, como el de la conformación de la canasta básica, que es todo un debate, que no fueron lo suficientemente meditados, digeridos y explicados a la población y que hoy nos tienen este tipo de embrollos. Sofía, claramente nos quedan, tenemos un montón de preguntas todavía que queremos hacer, pero queremos hacer una pausa también para ir pensándolas, para ir meditándolas y para refrescar los oídos de la audiencia que en este momento está sacando números y porcentajes y el 4% y el 13%. Así que vamos a hacer una pausa en la conversación y vamos a compartir música. Así es, mientras todas y todos restan, multiplican y se dan cuenta que realmente no nos va a alcanzar, no importa por dónde le encontremos la comba al palo, vamos a escuchar música. Vamos con una canción que se llama Todos Roban, a propósito de estas intenciones de los gobiernos y sus impuestos. Vamos con el disco Cumbia Protesta del grupo La Sonora del Barrio, Todos Roban. Ya es un descontrol y ya estoy cansado de esta situación. Me dicen que espere, que esto va a cambiar. ¿Qué vas a esperar si no tienes para comer mañana? No tienes laburo, no podés robar. Te dan 5 años por 1 kilo de pan. La ley es distinta, va por clase social. Porque aquel que tiene roba mucho y no le pasa nada. Yo vengo mirando que hay gente que hace plata cagando, y el rico cada vez más rico, y el que madruga y que labura. No siempre Dios lo ayuda. Y hace tiempo yo vengo mirando que hay gente que hace plata cagando, y el rico cada vez más rico, y el que madruga y que labura. No siempre Dios lo ayuda. No poder robar. Te dan 5 años por 1 kilo de pan. La ley es distinta, va por clase social. Porque aquel que tiene roba mucho y no le pasa nada. Y hace tiempo yo vengo mirando que hay gente que hace plata cagando, y el rico cada vez más rico, y el que madruga y que labura. No siempre Dios lo ayuda. Y hace tiempo yo vengo mirando que hay gente que hace plata cagando, y el rico cada vez más rico, y el que madruga y que labura. no siempre Dios lo ayuda. La tercera es la vencida, ¿no? Capaz que ha capaz ahí es un autival si absoluto capaz ahí chen a lo más radio 8 de octubre si el chao chao ahí cono Costa Rica ahí capaz si el to ane si tal che to ahí la jugun cono cae hasta tu capaz si un juega con ah capaz con napal ahí con más anil si capaz to con napale hasta tu y el ahí más anil cono bien la que es ane. Ahí también hacemos la invitación para que puedan escuchar la radio 8 de octubre de Costa Rica, que también esta radio colabora con diferentes países, llevando conciencia sobre la defensa de nuestro territorio y en otros también, en diferentes idiomas y en diferentes lugares, así también rompiendo las fronteras. Mi nombre es Magda Floridana Pedro Mateo. Yo soy de Santa Eulalia, de la Nación Ajupa, de Huehuetenango. Continuamos aquí en Radio 8 de Octubre después de este cumbión musical que nos hizo movernos un poquito esta mañana. Seguimos entrándole todo lo que podamos a entender el IVA, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y está aquí con nosotras Sofía Guillén. Les queremos recordar a quienes están sintonizando la 101.9 FM que pueden enviar sus consultas también al 84970954. Puede ser vía mensaje de texto, vía mensaje de WhatsApp, también de audio, o también pueden marcar el 2283-5283 o escribir a radio8deoctubre@gmail.com para que también compartan sus dudas, puesto que todos y todas tenemos grandes preguntas acerca de la entrada en vigencia de esta ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que ya nos está cobrando llevando precios entre las patas. Sí. Y enredando con las facturas, y justamente Vero tenía una pregunta relacionada con esto. Sí, yo creo que, bueno, ¿cómo estás, Sofía? Seguimos aquí al aire. Sí. Continuamos entre, ahora estábamos hablando durante la canción que justo algo muy particular de este tema es que cada una de las personas que estamos aquí en los micrófonos la vivimos, lo sentimos, y todas las personas que están por la calle, que están en la feria, que nos topamos el vendedor de frutas, que está en la calle, todos estamos viviendo el IVA de una u otra forma. Entonces, parte de toda esta situación que está sucediendo, por ejemplo, yo tengo experiencias con ATV porque vendo servicios profesionales, ¿no? Sí. Y mucho de lo que ha estado a partir del 1 de julio sucediendo es que la plataforma, que ya de por sí es inaccesible, es inentendible para alguien que no sepa términos ni qué significan códigos, o sea, todo este lenguaje tributario que realmente es muy poco entendible para la mayoría de la población, llega y accede a ATV. ATV suele estar colapsada muchísimas veces. Se llama al Ministerio de Hacienda y en Hacienda lo que le dicen es que contrate un proveedor privado, porque es la mejor recomendación en este momento. Entonces ahí es donde uno descubre que de esta situación que está sucediendo en el país, de estas nuevas entradas y operativizaciones de la reforma tributaria, hay personas que están sacando cierto provecho o que están viviendo de esto. Por ejemplo, las plataformas de facturación privadas como GTI o Alegra o un montón que han salido últimamente y que incluso en Hacienda uno le brindan un código para inscribirse en estas plataformas en las que hay que pagar y que uno se inscribe y le hacen un descuento. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende que todos estemos pagando y pagando y pagando el precio de la reforma fiscal, pero hayan quienes estén privatizando todo este proceso al mismo tiempo? Sí, yo creo que ese es de los grandes conflictos que quedan acá, porque vamos a ver, una reforma fiscal nueva, ¿verdad? Nuevas reglas del juego implica siempre inversión, siempre, por dos razones. Una, porque hay que modificar las plataformas, pero también lo que corresponde a lo interno de la administración para adaptarse a esas nuevas reglas. y dos, porque tiene que invertirse en campañas publicitarias lo suficientemente inclusivas para que la mayor cantidad posible de personas en el territorio nacional pueda entender plenamente esas nuevas reglas del juego. Y yo creo que ninguna de las dos cosas está ocurriendo como debería ocurrir. Sí es cierto que la página del Ministerio de Hacienda suele sacar afiches y suele sacar documentos, pero eso no es suficiente para que la población costarricense entienda en su gran mayoría lo que significan estos cuatro capítulos de la reforma fiscal. Y además está esto que usted menciona puntualmente. Yo justamente ayer estaba teniendo que actualizar, yo también tengo que utilizar esa plataforma, y yo me pregunto, bueno, Dave, pues si a una que le ha tocado tener acceso a cierta digitalización desde muy joven, le parece chocante la cantidad de horas, los procedimientos, es un poco absurdo, ¿verdad? A veces hay que descargar una cosa, descargar otra, actualizar no sé qué carajada, en fin, bueno, es todo un camino largo el que hay que recorrer, no siempre se puede. Digo yo, bueno, si eso, vamos a ver, si eso me cuesta a mí, que siempre he podido acceder a plataformas digitales, que siempre he estado rodeada de computadoras desde muy niña, ¿qué sucede con todas las poblaciones, todos los sectores de la población que no es esa su forma de vida, que no han estado expuestos a eso de la misma cantidad porque se dedican a otra cosa o porque su realidad es otra? De ahí, pues lo que sucede es que al final no van a poder hacer la declaración o no van a poder facturar, y eso al final implica multas terriblemente elevadas, y por eso es que los impuestos, este tipo de cosas son mecanismos de incentivo o desincentivo, se tienen que hacer muy bien. Ahora hablábamos de la formalización, de ahí, estas personas, el incentivo que tienen más bien es el contrario, que si se formalizan van a pagar multas insostenibles. Entonces, ese tipo de incentivos son muy peligrosos porque se diseñaron mal, porque no estaban pensados no solo en la ley, sino en cómo aplicarlos. ¿Por qué el Ministerio de Hacienda es quien recomienda al usuario, una entidad pública, una representación del Poder Ejecutivo, cómo va a sugerirle a usted de ninguna forma que vaya al sector privado a comprar el servicio que ellos tienen la obligación de entregar? Porque si no, resulta que hay un proceso discriminatorio. Es que la función de la entidad pública no puede ser discriminatoria. No puede ser que usted, si no tiene el dinero para comprar el proveedor público o pagar la plataforma privada, al proveedor privado, no pueda acceder. Eso no puede ocurrir, eso es discriminatorio. Ahí las y los abogados pueden decir mucho más al respecto, pero ahí sí son las preguntas que quedan, y pues yo no puedo responder abiertamente si el Ministerio de Hacienda pretende que uno pague multas o no, a priori, eso no lo sé ni lo puedo asegurar, pero sí al menos el marco de incentivos pareciera que conduce hacia lugares muy oscuros, conduce a que usted tenga que ir al sector privado a pagar. No todos pueden pagar, y no tendría por qué ser así. El sector público tiene la obligación, la entidad pública, de asegurar ese acceso a todos y todas. Luego, de ahí que si usted se formaliza, no necesariamente va a poder cumplir con todas sus obligaciones, todos estos sectores de la población que están quedando fuera de estas plataformas, que no saben usarlas, que no tienen la información suficiente, van a más bien ver multas en sus tarifas, ¿verdad?, al final del periodo fiscal. Entonces, hay una serie de incentivos que creo yo son un problema en la práctica y que conduce a la economía hacia donde no queremos llevarla, ¿verdad?, hacia la contracción, porque lo que hace esta reforma fiscal es que es una reforma fiscal procíclica, regresiva, es decir, más bien le quita más poder adquisitivo a la gente con impuestos regresivos, empobrece más a los sectores más pobres, y a la clase media la baja todavía más en su capacidad de ingreso y de consumo. Entonces, regresiva, y por el otro lado, hace que se enfrenten precios superiores, es decir, al final del día hay una capacidad adquisitiva disminuida, precios más altos porque hay impuestos más altos, ingresos más bajos, por ejemplo, en el caso de los profesionales liberales, con los servicios profesionales, digamos que ya a priori tienen menos. pero además los salarios en este país están congelados en términos reales y las pensiones también. Entonces, en vez de sacarnos del bauche económico, más bien nos tira hacia abajo, nos deja en donde estamos y nos hace retroceder en algunos temas, como por ejemplo, creo yo, la informalidad. Además hay un tema del que casi no se habla, que tiene que ver con las expectativas de las familias. Las expectativas juegan un rol muy importante. La gente prevé y empezó a prever que le iba a ir mal desde antes del 1 de julio. Y eso hace que modifiquen su comportamiento desde antes. Cuando las personas sabemos que vamos a empezar a enfrentar precios más altos a partir de una fecha, empezamos a contraer el gasto desde antes, el consumo. Porque sabemos que vamos a tener que enfrentar precios superiores, no nos va a alcanzar el dinero igual y esperamos que las cosas más bien empeoren. Entonces hoy, ¿verdad? Digamos, estoy hablando de enero de este año. En enero de este año no había entrado en vigencia la reforma fiscal y sin embargo las familias costarricenses ya teníamos la noción de que algo iba a pasar complicado y de que íbamos a enfrentar precios más altos. Entonces empezamos a tomar medidas desde antes. Y si usted habla con varios comerciantes, lo va a escuchar. Comerciantes que empezaron a tomar medidas desde antes, porque sabían que iban a enfrentar costos que no necesariamente iban a poder cubrir. Entonces, esas expectativas afectan la economía mucho más fuerte, hacen que el efecto sea más fuerte y hacen que empiece antes. Por eso es que los sectores de la población costarricense, si usted lee encuestas como las del CIEP, se va a dar cuenta de que las expectativas de la población costarricense sobre la economía local son negativas. Es decir, esperamos que la cosa empeore. Y eso es un problema, porque como todos esperamos eso, porque pareciera efectivamente que así iba a ser, empezamos a tomar desde ya medidas y acciones que refuerzan esa tendencia. Y claro, si sabemos que los precios van a estar más altos y consumimos menos hoy, empezamos a contraer el consumo y por lo tanto la producción desde antes, ¿verdad? Entonces, vea qué complicado es cambiar las reglas del juego en una reforma fiscal. Por eso las reformas fiscales tienen que partir del diálogo y del consenso nacional. No se pueden hacer a la carrera y no pueden hacerse en beneficio de unas élites, porque la gente se termina dando cuenta. Después de aprobada la reforma fiscal, salieron dos noticias terriblemente reveladoras. Una, la lista de grandes contribuyentes que declararon cero ganancias en al menos un año durante la última década, ¿verdad? Que esa fue muy reveladora, salió si acaso unos días después de aprobar la reforma fiscal. Y dos, un par de meses después, sale la amnistía tributaria. Una amnistía tributaria que, yo no estoy en contra a priori de las amnistías, no es lo mismo perdonarle una deuda al pulpero, ¿verdad? Que al Walmart, y ese es el punto, yo creo que a la pulpería hay que ayudarle, claro que sí, si tiene cargas que no puede sostener. Ahí tendrían que haber amnistías tributarias para los sectores más empobrecidos de este país. Pero Sofía, esa amnistía tributaria, la reforma fiscal, fue para las élites económicas. Radio 8 de octubre, 12 años, transmitiendo Rebeldía y Organización. Le enviamos un fuerte saludo a todas las personas que están escuchando este programa en Honduras y en general a las personas a lo largo de todo el mundo que nos escuchan, nos sintonizan por internet o nos siguen en redes sociales. Recordamos nuestro correo electrónico radio8deoctubre@gmail.com, el Facebook Radio 8 de Octubre Costa Rica, el número de teléfono en cabina 2283-5283 y el celular 84970954, y es justamente a través de estas vías telefónicas y mediáticas que ya nos han entrado algunas preguntas sobre el tema del día de hoy. Hemos estado desmenuzando un poco qué ha significado la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, que fue aprobada en diciembre anterior y que, bueno, a partir del 1 de julio, el impuesto al valor agregado entró en vigencia en algunos sectores, en algunos productos y en otros, y en algunos servicios, pero en otros no. Estamos conversando con Sofía Guillén desde las 8 de la mañana sobre este tema, y ya más bien tenemos algunas preguntas que empiezan a surgirle a los radioescuchas. Sofía, nos llega una consulta que, bueno, nos preguntan qué es eso de reforma fiscal verde, y nos comparte una cita del Plan Nacional de Descarbonización Costa Rica 2018-2050, que más o menos dice que es clave desacoplar los ingresos del Ministerio de Hacienda de la venta de gasolina y avanzar en la fijación de precios al carbono. El precio podrá iniciar con la reforma fiscal verde y el debate sobre la valoración económica de externalidades negativas como la contaminación. El proceso debe responder a un análisis integral de la estructura tributaria del país y definir las acciones que permitan dar coherencia a los paquetes de políticas públicas de la descarbonización y tomando en cuenta los costos. Bueno, esto es una duda muy puntual que nos llega al Facebook de Radio 8 de Octubre Costa Rica. Tal vez si vos podés traducirlo un poquito en palabras más sencillas para todos y todas. Sí, eso es lo que se conoce como impuestos verdes, y lo que significa es que se diseñan impuestos pensados en generar incentivos para que la población modifique su consumo hacia productos, en este caso están hablando de los combustibles, pero no es el único, puede ser, por ejemplo, que se migre de plástico a otros productos, ¿verdad? Por ejemplo, en Ecuador se aprobó, de hecho, un impuesto verde, también hay impuestos a los alimentos ultraprocesados. Vamos a ver, con los impuestos usted puede modificar el comportamiento de la gente, ¿verdad? Si usted graba el plástico o graba alimentos ultraprocesados, entonces la población tiene incentivos para consumir otra cosa que sea más barata, ¿verdad? Entonces va en esa dirección, pues, esta es la idea. Usted puede hacerlo con muchos productos, con lo que quiera realmente. El impuesto es una herramienta que usted puede flexibilizar a como lo necesite. En este caso en particular, está asociado al tema de los combustibles para migrar hacia otro producto, y entonces ahí hay diferentes incentivos, pero aquí yo voy a hacer una anotación, porque recientemente yo estoy de acuerdo en que la política pública y las herramientas como los impuestos tienen que estar pensados para generar comportamientos de consumo más sanos en todos los términos, ambientalmente sostenibles, más nutritivos, por ejemplo, comida menos dañina como la ultraprocesada, que es bastante dañina, y que tienen que ser en la medida de lo posible progresivos, aunque es un poco complicado cuando se habla de este tipo de impuestos. Pero voy a hacer una acotación, porque aquí hay algunas paradojas. Recuerden que en esta reforma fiscal no se incluyó nada así, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que decir. Esta reforma fiscal que se aprobó en Costa Rica no tiene nada que ver con eso que acaban de leerme, que son iniciativas de impuestos verdes. Sin embargo, recientemente, si ustedes recuerdan, el Poder Ejecutivo lo anunció bastante hace unos meses, que se liberó de impuestos la importación, ¿verdad?, para la compra de vehículos híbridos y con fuentes alternativas, pues. Y uno diría, bueno, muy bien, porque se avanza en esa dirección. Pero estos son el tipo de cosas, les decía yo, que modifican las expectativas y también en la opinión de la gente. ¿Por qué? Porque cuando se grabó la canasta básica en la reforma fiscal, el argumento del Poder Ejecutivo fue, es que tenemos que tener trazabilidad. Necesitamos la famosa trazabilidad, que es poder ver los impuestos en toda la cadena de valor, ¿ok?, para ver quién le miente y hacer un control cruzado con las declaraciones. La trazabilidad, dijo el Poder Ejecutivo, es muy importante. Entonces, no podemos dejar sin grabar la canasta básica como ya estaba antes, porque necesitamos tener trazabilidad de esa cadena de valor y ver todo lo que pasa en la cadena de valor para que no nos mientan en las declaraciones. Ok, se sacrificó en la reforma fiscal el consumo de una canasta básica que es necesaria en aspectos nutricionales, aunque no se le quisieron considerar criterios de nutrición, pero que sabemos que es necesaria la formación de una canasta básica para asegurar el consumo, al menos de esos alimentos, a la gente más pobre y no encarecérsela más. Se sacrificó eso en pro de la trazabilidad, pero cuando hubo que tomar decisiones sobre carros que no todo el mundo puede comprar, ojo, la medida de la canasta básica afecta más a los hogares más pobres y a la clase media baja. Pero cuando hubo que tomar una decisión sobre los carros híbridos que no son comprados por las clases medias bajas ni por los sectores populares, sino por clases medias más altas o con mejor ingreso, ahí no importó la trazabilidad. Ahí sí estaba muy bien exonerarlo. Entonces vean qué paradoja, vean qué contradicciones. Yo estoy de acuerdo en que tiene que incentivarse el uso de consumos de productos alternativos y que efectivamente hay que migrar del combustible a otra cosa. Pero ¿por qué sí es válido el argumento de pensar en los impuestos como incentivos para cambiar comportamiento arriesgando la trazabilidad en el tema de los carros, pero no era válido para los alimentos de los hogares más pobres. Yo insisto en que el problema del Poder Ejecutivo actual es que tiene ideas muy bonitas y muy buenas, pero muy elitistas la mayoría de ellas. Sí, sí, hay que exonerar los carros eléctricos e híbridos, pero también hay que exonerar la canasta básica que consumen los hogares de menores ingresos. ¿Por qué uno sí y el otro no? Y ese es el tipo de contradicciones que hacen, creo yo personalmente, que este gobierno y esta Asamblea Legislativa pierdan legitimidad cuando quieren hablar de temas ecológicos, que dicho sea de paso, recientemente aprueban dar camino a la pesca de arrastre. Entonces, tienen unas contradicciones internas que uno no termina de entender. Sofía, por otro lado, nos llega pues una duda justamente en relación con el impuesto a la canasta básica, que tiene, según entendemos, una moratoria de un año. Si podés explicarnos un poco eso, porque también ha llegado a suceder que, a pesar de que estos productos de la canasta básica, puesto que se supone que aún no entra en vigencia el impuesto sobre estos productos, en algunos comercios ya se está cobrando ese impuesto. Entonces, explícanos o aclaranos un poco la situación de los productos de la canasta básica. Sí, aquí hay varias cosas en la canasta básica. Lo primero que quisiera aclarar es recordarle a la gente que el impuesto de ventas ya existía, solo que no se le cobraba a los productos de la canasta básica. Entonces, el hecho de que usted vaya a una pulpería hoy y abajo, al final de la factura, diga el impuesto al valor agregado es tanto, ¿verdad?, no significa necesariamente que le estén metiendo desde ya algunos precios. Puede ser que sí, puede ser que haya lugares que estén jugando chueco, pero puede ser que no, ¿ok? Lo que quiero aclarar es que el hecho de que al final de la factura diga impuesto al valor agregado no significa que a priori ya se lo están cobrando todo, sino que esa es la transformación del impuesto de ventas que ya le cobraban al nuevo valor agregado, ¿ok? Sobre todo porque he visto algunas fotos en Facebook que se suben diciendo, miren, el nuevo, ya pagué el nuevo impuesto y son 7,000 colones. Ahí, de fijo, hay un nuevo impuesto, solo que no son los 7,000 colones, ¿verdad? En esos 7,000 colones están los impuestos de antes, el normal, el impuesto de ventas que se conocía antes, y el impuesto al valor agregado, que son la misma cosa ahora, pero que, digamos, para que se me entienda, ahí está mezclado lo que ya se cobraba con lo nuevo, ¿okay? Eso es lo que quiero decir. Ahora, esa mezcla o ese enredo es uno de los mayores problemas también de aplicación de la reforma fiscal de los que precisamente veníamos hablando antes. ¿Por qué? La conformación de la canasta básica cambió. ¿Qué significa que cambió? La ley que fue aprobada dice que la nueva canasta básica va a ser conformada según el consumo efectivo de los dos primeros deciles, es decir, de los hogares de menores ingresos, de los dos grupos de hogares con menos ingresos. Consumo efectivo significa lo que la gente realmente compra. No es lo mismo lo que yo compro que lo que yo debería comprar. ¿Qué significa eso? Eso es una minucia, pero es súper importante y es precisamente en la dirección de los señalamientos que el Colegio Profesional de Nutricionistas, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica y instancias como el propio Ministerio de Salud han señalado sobre la nueva canasta básica. Que la nueva canasta básica no considera aspectos nutricionales, no habla de lo que debería de consumirse, no protege la dieta sana que deberíamos de consumir, sino que cubre los alimentos que efectivamente consumen los hogares de menores ingresos. Por eso es que el Ministerio de Hacienda saca productos y mete otros en la nueva canasta básica, ¿ok? Ahí está el primer problema. La definición de la nueva canasta básica no incluye criterios nutricionales. Entonces, si lo que está comiendo los hogares de menores ingresos no es necesariamente lo mejor, igual eso es lo que queda protegido. Obviamente no va a ser lo mejor, porque en Costa Rica los precios de las comidas chatarras y de las comidas más malas suelen ser más baratas que la comida de mejor calidad, ¿verdad? No es lo mismo el queso de mejor calidad, que cuesta mucho más caro, que el queso de menor calidad, que es mucho más barato, ¿ok? Entonces, esa diferencia es muy importante. No estamos protegiendo el consumo de la comida, de la mejor comida, para que los hogares más pobres puedan acceder a esa comida, o al menos no sean precios más altos, sino que estamos protegiendo comidas que no necesariamente son las mejores, ¿ok? Y hablo de productos, ¿verdad? Viene su artículo. Es el primer problema. El segundo problema es que la metodología que usó el Ministerio de Hacienda no es muy clara. se supone que tendría que haber sido esa que les acabo de decir, que es la que dice la ley. Entonces ahí usted tiene que fijarse en ese consumo efectivo en la encuesta de hogares, ¿verdad? Para ver cuál es el gasto efectivo de esos hogares de menores ingresos en cada uno de los artículos y de los artículos totales, ¿ok? Eso debería ser lo que ocurra, pero el Ministerio de Hacienda usa una metodología que a la fecha no ha podido argumentar del todo ni explicar del todo, porque tiene errores que uno no entiende de dónde vienen. Por ejemplo, se sacan productos como el garbanzo, mandarina, fresa, zapallo, alberjas y el atún en agua, entre otros. Esos son los que se sacan de la canasta básica que existía y se incorporaron productos como la leche de cabra y en su momento intentaron incorporar la copa menstrual. Yo no tengo ningún problema ni con el uso de la copa menstrual ni con la leche de cabra. Me parece genial que se consuman ambos. Pero evidentemente, y de hecho así es, cuando ustedes revisan el peso relativo en la encuesta de hogares, se van a dar cuenta de que los garbanzos, la mandarina, pesan más en el consumo de esos hogares que la leche cabra, evidentemente, porque en Costa Rica se consume más mandarina y garbanzos que leche cabra, ¿ok? Entonces, eso es incoherente sobre la metodología. ¿Me explico? Porque la metodología decía que tenía que ser sobre lo que la gente consume más, y resulta que sacaron los garbanzos y metieron la leche cabra. Eso no tiene sentido. Pero además cometieron un error, porque en el caso de la copa menstrual, de hecho, luego Hacienda tuvo que salir diciendo o señalando que había sido un error, porque en el caso de la copa menstrual no está inscrita ante el Ministerio de Salud, no tiene los permisos formales, entonces no puede estar en la canasta básica, ¿ok? Y además no existe, su peso relativo en la encuesta de hogares no es tal, ¿ok? Entonces no entiende uno de dónde sacaron los productos que metieron y por qué sacaron los que sacaron. Esos son problemas, porque eso habla de una cierta oscuridad metodológica, ¿ok? Ahí pasó algo que todavía no han podido explicar y que a la fecha nadie entiende. Sacaron productos entonces y metieron otros, ese es el otro problema. No se sabe por qué, o por lo menos no es correspondiente con la metodología que dicen haber hecho. Y finalmente, el tercer y último problema de la nueva canasta básica es que queda grabada con un 1%. Entonces, ante la pregunta de quien haya hecho esta interrogante de si me están cobrando ya o no en la pulpería, claro, los productos que se sacaron ya pagan el 13%, ahora sí, a partir de ahora, ¿cierto? Porque se sacaron, ¿ok? Lo que entra en vigencia el 1 de julio del 2020 es el cobrar el 1% sobre la canasta básica. Entonces, lo que sucede es que los productos que sí quedaron en la canasta básica no deben de pagar IVA en este momento, ¿ok? Nadie puede cobrarle IVA a uno en este momento por el atún en aceite. El atún en aceite va a pagar el 1% del IVA de la tarifa diferenciada hasta el otro año por ser parte de la canasta básica. Pero el atún en agua que salió de la canasta básica paga el 13%. El atún en aceite el 1% porque quedó dentro de la canasta básica, el atún en agua el 13% porque quedó fuera de la canasta básica. Pero ese 1% sería hasta el próximo año, ¿cierto? Hasta 1 de julio del otro año. Bueno, Sofía, nos has hecho un recorrido por algunos de los aspectos de esta ley, de lo que ha significado su entrada en vigencia, un poco aclarando algunas dudas, siguen quedando muchas otras, pero queremos cerrar esta parte de tu intervención preguntándote por los sectores que se están viendo beneficiados. Es decir, nosotros estamos viendo que efectivamente hay personas que se dedican a la agricultura, a la construcción o a la confección de prendas, que fueron ejemplos que pusimos, o incluso personas que se dedican a vender servicios profesionales, que están en este momento con una gran confusión, con una gran incertidumbre y, digamos, sufriendo estas modificaciones. Pero claramente, al hacer esta reforma tributaria, hay sectores beneficiados. Explícanos un poco quiénes son y de qué manera se ven beneficiados. Seguramente el caso más explícito es el caso de la amnistía tributaria, porque ahí hay nombres y apellidos muy claros, ¿verdad? Entonces, yo les decía hace un rato, yo no creo que una amnistía tributaria sea mala a priori, es decir, perdonarle multas, tasas de interés e impuestos parcialmente a alguien que lo necesita, a estos sectores agropecuarios, por ejemplo, que han pasado problemas resultado de catástrofes ambientales, de desórdenes de clima, resultado de tratados de libre comercio que los está quebrando también. A esos productores yo estaría de acuerdo en darles una amnistía tributaria, y pues sí, es que la están viendo mal, son los afectados del modelo de desarrollo. El problema es que la amnistía tributaria no le fue entregada a esos sectores. La amnistía tributaria, el perdón parcial de lo que debían, le fue entregado a empresas como APM Terminals, a la Standard Fruit Company, a varios bancos y también a políticos y a representaciones de este país. Sí, pues que queda muy claro, vamos a ver, aquí algunos choques hasta de intereses que pudieron haber existido, ¿verdad? Un caso particular, por ejemplo, que salió en los medios de comunicación, de hecho el Semanario Universidad tiene una noticia al respecto, fue el caso del actual presidente de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Carlos Ricardo Benavides, diputado del PLN, que recibió una amnistía tributaria y él votó a favor de la reforma fiscal que contenía esa amnistía tributaria. Entonces, digamos que ahí surgen muchas dudas, ¿verdad? Es entendible que la población esté molesta con esta reforma fiscal. Lamentablemente, el año pasado no fue suficiente la información que se entregó. Si los medios de comunicación masivos hubieran hecho la campaña de información que se dedicaron a hacer en enero de este año, porque en enero de este año un montón de medios de comunicación masivos empezaron a anunciar que los precios iban a subir por la canasta básica y por el IVA. Si hubieran dicho eso 3 meses antes, la gente se habría enterado con mucho mayor detalle de lo que significaba la reforma fiscal. Pero creo yo sí hubo una ausencia relativa, o por lo menos insuficiencia de información de parte de los medios masivos, de ciertos medios masivos. Y entonces resulta que una vez aprobada la reforma fiscal, sale la lista de grandes contribuyentes que reportan cero ganancias durante los últimos 10 años, sale la lista de amnistía tributaria, las tres calificadoras de riesgo internacional, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, nos colocan como más riesgosos, salen todas las noticias de los aumentos de precios por el IVA, hasta después de que se aprobó la reforma fiscal. Yo creo que aquí hay una discusión muy importante, y es la discusión de las élites económicas para las que se hace política pública en Costa Rica. Y yo estoy convencida de que esta reforma fiscal es el ejemplo más explícito y más reciente de para quién se gobierna en Costa Rica desde hace más de 30 años. Y no es para los sectores más pobres. Sofía, hay que agregarle la noticia que sale también esta semana de que el sector agroexportador estaría exonerado del pago del IVA. Sí, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí hay toda una serie de incentivos o privilegios. Yo les llamaría privilegios, porque en Costa Rica se habla mucho de los privilegios del funcionario público, ¿verdad? Y entonces, pues sí, pero es que el empleado público del gobierno central de la República es muy particular, porque resulta que la planilla más grande son maestros y policías, de eso estamos hablando, y ninguno de los dos gana multimillonada. Bueno, pero no se habla de los privilegios de esos sectores económicos, ¿verdad? Aquí durante 30 años le hemos dado exoneraciones casi totales a zonas francas y agroexportadoras. Y vamos a entender quiénes son las agroexportadoras, ¿verdad? Estamos hablando de las piñeras y las bananeras, aquí no exporta todo el mundo. Yo no tengo nada contra la inversión extranjera directa, mientras cumpla los derechos laborales y ambientales del país, por mí puede quedarse y operar feliz, qué dicha, cumpla, eso sí, con los derechos y obligaciones. Pero de ahí, ¿qué hacemos con todos los otros sectores? Porque es que eso es menos del 10% del parque empresarial costarricense. A todos los otros sectores los tenemos pagando impuestos imposibles, los hemos puesto a enfrentarse a aperturas comerciales a las que no estaban preparados, y los aprobamos, los dejamos aislados de políticas públicas de financiamiento y de acceso a crédito y de apoyo tecnológico y formativo. Entonces, claro, se nos quedó por fuera la mayor parte del sector productivo nacional. Estoy hablando del frijolero, del papero, estoy hablando de la pulpería, estoy hablando del empresariado local, pequeño y micro y mediano. La política pública en este país de los últimos 35 años no ha sido para la mayoría, ha sido para minorías, para élites económicas, y bueno, es en esa dirección en la que camina esta reforma fiscal. La reactivación económica necesita que dejemos de hacer eso, es decir, que nos demos la vueltita un toquecito y veamos a todos los otros que dejamos por fuera la política pública, que somos la mayoría, ¿verdad?, la mayor parte de los mortales de Costa Rica, y empiece a hacerse política pública para esas mayorías. Así es como se va a reactivar la economía. Si no, vamos a seguir por el camino por el que estamos en este momento. Bueno, Sofía, muchísimas gracias. Yo creo que nos aclaró muchísimo eso, nos aclara que también viene un panorama denso para la mayoría del país, vienen multas, vienen reajustes y sabremos con el tiempo qué es lo que sucede. Sofía, muchas gracias. Encantada, un gusto ha sido. Radio 8 de Octubre, 12 años, transmitiendo Rebeldía y Organización.